y de hacer un turismo de menor impacto y que cuide el recurso. Derramada en los suburbios del camino. Y seremos agua, decantando en el color de las tinajas.